con nuestro ritmo, cada uno con su historia. Uno sigue en su camino y hay otras que la estorban. Soy de un solo estilo, transmito mi propia euforia. Importante es que el chico sea tu muy peor fobia. Este es el estreno que por mucho tiempo he intentado alcanzar las metas en todo momento. Sin embargo, queda metas por lograr. Obstáculos, caídas, llanto, eso y mucho más. Si se la da de un en sí con mente, póngale en su cara un espejo frente a frente. Mire la realidad de otra forma, no comprende. Claro, si es muy fácil decir cosas en un mundo de fantasía que según usted emprende. Yo lo miro y no comprendo por qué tanto vos sentimos en canciones con afecto. Usted no es afinadito. Si se ha fijado de todo lo que dice su contenido, de que te sirve si en verdad el 100% ha mentido. No hable de lo bacán que según usted sabe cantar. Y hablar por la espalda es cuestión de personalidad. Y póngase a pensar antes de hablar de que si su canto es así, imagínese de lo demás. Mira, si es la verdad tu dura y triste realidad. Acostumbrarse a perder es diferente a ganar. Y usted pasa secundaria, aquí yo soy el principal. En esta nuestra carrera usted no sirve para triunfar. Esto se lleva dentro y no su ropa tan bonita. Solo es el disfraz que se oculta una señorita. Sin genio 2005 con la primicia, con la primicia. Esto se lleva dentro y no su ropa tan bonita. Solo es el disfraz que se oculta una señorita. Sin genio 2005 con la primicia, men.